Desde luego que las chicas son guerreras, Mariate. Mira, desde hace poquito, porque le acaban de dar la escarapela, que es la que... Con eso puedes ir a arbitrar por ahí por los mundos. Nuestra árbitro internacional, María Dolores Martínez, que la tengo al otro lado del teléfono. María Dolores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, internacional. ¿Quién te lo iba a decir cuando empezaste en esto del arbitraje? Eso es. Desde los 15 años comencé y muy contenta. Son muchos años el trabajo. Y bueno, que se ha visto recompensado ahora, después de tantos años. Desde luego que sí. Es más, para el que no lo sepa, María Dolores es profesora, está ejerciendo como tal, o sea que compagina su gran afición, que es el fútbol. De hecho, que vengan tantos equipos aquí a Pinatar Arena y demás, te viene eso estupendo. Con la docencia, sí. Además, es cierto que, bueno, podemos ver otros equipos internacionales que normalmente no solemos verlos aquí en la región. Entonces es una ventaja que tenemos. Pues sí. María Dolores, ¿qué es más complicado, dirigir un partido o una clase? Pues una clase, desde luego una clase, porque son muy diferentes los niños entre sí, cada uno con sus necesidades, y un equipo de fútbol, pues bueno, están comprendidos a una edad determinada, pero más o menos tiene una preparación física y técnica, con lo cual, pues, el disputar un partido quizá también se hace más llevadero. Los niños los tienes todo el curso y en un partido los tienes solo 90 minutos. ¿Y por qué árbitro? ¿Qué te empujó a iniciarte en este mundo que me llama bastante la atención? Pues soy profesora de educación física, entonces a mí el deporte siempre me ha gustado y bueno, siempre lo he practicado con mis hermanos, con lo cual el fútbol siempre está presente y bueno, siempre jugaba con chicos, eso sí, porque hace 15, 20 años no había equipos de chicas aquí en la región, apenas se... Había muy pocos de fútbol. Y a mí lo que me gustaba era el fútbol. Entonces probé en el fútbol sala, pero a mí de verdad me gustaba era el fútbol. Entonces, pues bueno, mi padre me propuso que por qué no podía intentarlo de árbitro, ya que era una manera de estar en contacto con el fútbol. Y bueno, ahí empezó todo. Bueno, pues la verdad, que tomas además el relevo de Elia María, que también estuvo un montón de años. ¿Sigue todavía arbitrando Elia María? O sí, sigue. Ambas estamos en tercera división, aunque ella no es internacional, pero sí sigue en los campos de la región y en la categoría de tercera. Hoy me dicen que, hasta muchos años, sí, que te tienen muy bien mirada. ¿Podríamos hablar de ascenso pronto o no? Bueno, de momento el objetivo es mantener la categoría de internacional y seguir entrenando y, bueno, disfrutar de la internacionalidad y poder ascender en la categoría dentro de... ¿De poco? De poco. Sí, ¿en segunda B hay algún árbitro? En segunda B todavía no. Pues ya es el momento de que toque, ¿no? Poco a poco. Las cosas van poco a poco y hay que ir paso a paso. Y querría saber si en su trayectoria alguna vez... ¿Has sentido que ha tenido que demostrar más por ser mujer o no? ¿O todo lo contrario? ¿No has tenido que hacer nada especial para destacar? Pues yo lo demuestro en el campo y la verdad es que no me paro a pensar si soy... Quiero decir, por ser mujer, sí que es verdad que ven diferente, ¿no? Antes se extrañaba mucho de ver una mujer. Pero vamos, yo no intentaba demostrar nada, ni de hecho lo pretendo. Yo solamente me dedico a arbitrar y bueno... No intento mostrar más, simplemente llevo a cabo las reglas de juego, las interpreto y al igual que mi compañero. Me imagino que con el tiempo habrán, y espero que ya no haya ningún cafre de estos que sale ahí en los campos que suelta la típica burrada. ¿O sí, todavía antes, siguen todavía? Antes era muy frecuente, pero a los últimos años ya sí que se han observado que estas conductas ya son muy pocas y en escasos partidos te lo puedes encontrar. Yo no me he encontrado todavía. O menos mal. Porque, a ver, María Dolores, que te perdemos. Se le ha ido la cobertura. Se le ha ido la cobertura. María Dolores, ¿aparecerá? ¿No aparecerá? Yo creo que debe de aparecer María Dolores. ¿Me escucháis? Ahora sí, ahora sí. Te digo que menos mal que no te has encontrado con gente así. Porque esta gente indeseable, lo mejor es que se quede en su casa. Pues sí. O que se vaya al campo él solo a... Sí, pero... Afortunadamente, la mayoría de los espectadores se dan cuenta, bueno, que tienen que respetar las decisiones y dedicarse a ver un partido y bueno, y en este caso los padres, sus hijos también. Entonces, pues bueno, tenemos suerte de que por fortuna no no nos pase. Y que siga así. Actualmente. Pues sí, desde luego que sí. María Dolores Martínez, que siga siendo internacional, que nos des una alegría y asciendas a segunda B, oye, y al fútbol profesional. Poco ¿quién a poco. Sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Un día tiene que haber algún árbitro en primera y en segunda. Vamos y a seguir trabajando. Y si es murciano, mejor. Desde luego que sí. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros que nos vamos, que nos quedan, nada, 34 segundos para llegar a las 4 de... Se me pasa el tiempo volando, Vicente. Bueno, le tenéis que hablar con Don Onda Cero, a ver qué se puede hacer. Que nos vamos, Mariate. Mañana otro ratico. Paso lista, hasta luego, si Vicente. Quieres. Chao, buenas tardes. Hasta mañana.